El bombo nos espera, nos mueve, nos hace crecer. El bombo vive en los barrios y a veces está tan cerca que parece invisible. Está en nosotros disfrutarlo y darle el espacio que merece nuestra música. Para vos, que ya no sabés cómo hacer para dejar de pensar en el bombo con platillo. Palabras al aire. Esto que resulta tan difícil pensar desde el ámbito murguero, ¿no? Una música que se toca en la calle y tan alejada de la cuestión académica, si se quiere. Siempre escucho decir a compañeros bombistas, mujeres, varones, esto de esto no es para mí, o yo toco con el corazón, o yo toco de oído, o yo toco de oreja. Como si aprender a leer y escribir quitara un poco esa sensibilidad que fuimos construyendo con el tiempo en la calle. Me parece que deberíamos repensarlo esto, no es una cuestión así necesariamente. La partitura puede ser una herramienta que nos ayude a hacer ejercicios, a pensar internamente la música que está sucediendo en el bombo, a ver dónde está el pulso, a ver tal o cual toque de platillo, cómo entra en los cuatro tiempos que tocamos generalmente. Ya que aparece esto, cómo pensar la murga en diferentes tiempos que no sean de cuatro, en pensar estructuras, en empezar a relacionar otras cuestiones y empezar a pensar como una herramienta, me parece que aporta a unificar esto de pensar el bombo, sentirlo, y como última instancia nos abre el camino para empezar a entender y aprender en este camino que venimos transitando de la murga y el bombo con platillo. Esto no es un micro, es un bondi. Nos vemos en el corso. Entrevista. Bueno, estamos acá en conversación con Franco de Piedra Libre de Cutralcó de Neuquén. ¿Cómo anda, Franco? Bien, bien, bien. Acá estamos con un poco de frío, pero bien. ¿Un poco de frío cuánto es? Porque acá frío con una camperita ya está. ¿Allá cómo no, es? No, acá ya estamos en un grado bajo cero por ahí, así que ya está, pero... Ah, cuando decís frío, es frío. Sí, sí. Más cuando tocas el bombo, el platillo se te congela, así que... Franco, vos estás en Piedra Libre. De Cutralcó, hablame un poco, más que nada, contale un poco a la gente que nos está escuchando, ¿cómo es la murga? ¿Cómo es Piedra Libre? Bueno, Piedra Libre ya hace, este año van a ser 13 años que funciona, empezó en los barrios más marginados, digamos, de acá de Cutralcó, y bueno, la idea empezó con talleres, con la idea de la inclusión social, porque atravesábamos una época bastante jodida acá en Cutralcó. Y bueno, empezó a sumarse mucha gente. La primera vez que salió a la calle salió con 500 personas. Y bueno, a lo largo del tiempo, la murga, digamos, como que se fue trasladando más al centro para empezar a agruparnos los de los distintos barrios. Y escúchame, ¿cómo es tocar el bombo en Cutralcó? Porque bueno, acá pasa que uno quiere tocar el bombo y está muy conectado con murgueros, con murgas. Uno puede salir el fin de semana y ver diferentes grupos, ver bombistas. Estamos como cerca, yo lo siento así. Contame cómo es la realidad allá en Cutralcó, ¿cómo se da eso? Yo cuando empecé en la murga, básicamente no se tocaba mucho en la murga en sí, el bombo con platillo, porque era un instrumento que era muy difícil de conseguir y muy caro, y lo que más siempre conseguías era redoblantes o zurdos, porque era lo que manejaban los gremios o la gente que estaba en las hinchadas de fútbol. Acá en Cutralcó, por 6 años, 7 años, la Piedra Libre estuvo sola, que era acá en Cutralcó, en paralelo a esos años estaba Traficante, que estaba en Plaza Huíncul. Y después eran de otras localidades, o sea, acá entre localidades más cercanas tenemos a Pala y Cenillosa, que hay casi una hora y media entre cada una de ellas. Y la verdad que sí, era muy difícil el hecho de conseguir contactos, conseguir CDs. O sea, nos empezamos a acercar un poco más lo que fue los murgueros por a través de los encuentros. Uno de ellos siempre fue Fisque Menuco, y que siempre fue acercando, digamos, lo que nosotros veíamos difícil, ¿no? De poder traer a un murguero de la ciudad de Buenos Aires o de Mendoza. Pero la verdad que sí, siempre fue difícil por el tema de los contactos. Y entre nosotros también, pero bueno, la idea que empezó a gestar de esto, de que no nos podíamos ver nunca, empezar a gestar encuentros. Y ahí nos empezamos a acercar más. Y escúchame, yo cuando te conocí charlando con vos en Fije Menuco, en Suardi, me sorprendió mucho que vos me hablabas de internet, o sea que estabas al tanto de todas las movidas que pasaban, de todas las imágenes en video que había para ver, de todo lo que eran grabaciones de murga o de bombo. Me llamó mucho la atención. Ustedes, o vos en particular, viven mucho la cuestión esta del aprendizaje por medio de internet. Sí, la verdad que todos los murgueros estrujamos básicamente internet porque es lo que tenemos de más fácil acceso, porque es así, aparte como ha crecido, digamos, como que se ha globalizado un poco la información de las murgas a través de internet, entonces es más fácil acceder y para contactarte, bueno, para el tema de los videos eso es esencial. Que también juega un poco en contra porque se pierde, digamos, el hecho de construir, ¿no? Y ya se copia. Que eso, bueno, eso es lo, al no manejarse bien y se empieza a perder un poco la esencia de cada murga acá, o sea, hay murgas que son muy parecidas y tienen muchos toques parecidos a las murgas de Buenos Aires y perdieron los toques que tenían ellos, pero básicamente sí, nosotros sí, extraemos mucha información, era muy difícil, digamos, sacar ciertas técnicas, por ejemplo, nosotros no utilizábamos platillado acá. Y escúchame, cuando vieron, acá me mandan que hay que terminar, el metrónomo diabólico. Y yo te vi tocando muchas cosas que tienen que ver con la murga, pero también te vi tocar otros ritmos. Tocar cosas en 6/8, o tocar samba reggae, o tocar otros ritmos. Y yo quería saber cómo es que le encarás a estos ritmos que están por fuera de la murga o de la forma más tradicional de tocar el bombo. Sí, eso básicamente empezó por mis influencias de empezar a acercarme al mundo del estilo uruguayo acá en Neuquén. Yo empecé a los 15 años. Viajaba todas las semanas, 2 horas, para ir a ensayar con una murga que ensayaba en la localidad de Plotier, que se llamaba La Divina Princesa, y eso me empezó a acercar al estilo uruguayo, y la gente que conformaba también tocaba candombe, tocaba música afro, algunos estaban en batucadas, y entonces de ahí empecé a adquirir, digamos, conocimientos de la percusión en sí, ¿no? Y bueno, y la misma ansiedad de querer tocar y tocar me hizo, digamos, de trasladar estos ritmos al bombo con platillo, también hay ritmos de batería y como muchas cosas que fui absorbiendo y la forma de canalizar, porque era el único instrumento que tenía yo acá en mi casa y era el bombo con platillo y las canalizaba por ahí. Franco, te voy a hacer un ping pong de bombo con platillo en una sola palabra. Bueno. Te tiro un dato del bombo y vos me decís qué preferís. Platos, playa o campana. Campana. Resorte. Sí, resorte. Mazo, ¿de fieltro o de goma eva? De fieltro. Parche. De los blancos, los comunes. Contraparche. También común porque me suena bien. ¿Y de cuántas pulgadas el bombo? De 26 cuando ando con toda la furia. Si no, necesito bajar a otras pulgadas más bajas. 26 para desconar. Sí, sí. Bien, Franco, muchas gracias. La verdad, un alegrón estar hablando con vos. No, gracias a vos, gracias a vos. Un honor que me hayas elegido para esta entrevista. Estamos llamando a muchos bombistas que tocan lindo y que tienen mucho amor por el instrumento, y bueno, entre ellos estás vos, y estamos hablando de a poco con muchos personajes del bombo, así que bueno, Franco, nos vemos en el corso. Dale, listo, Juan, que estés bien. Abrazo. Cerremos. Esto no es una fiesta gitana.